las 14 estoy cambiando desde que el rayo a mí me dio. Cuando nadaba en el estanque y se escuchaba esta canción. La la la la la la la la la la la. Mis orejitas ya son orejas y mi colita rabito es. Y los chiquitos se está alargando. Yo me quedé. Nada arriba, nada arriba, nada arriba voy. Nada arriba, nada arriba, casi un novato soy. Nada arriba, nada arriba, nada arriba voy. Nada arriba, nada arriba, casi un novato soy. Sé muy feliz en la manada, procura siempre ser lo mejor. Y no te olvides que la colonia cura menú para guardar ello. La la la la la la la la la la. Tus orejitas ya son orejas y tu colita rabito es. Tu botiquito se está alargando y de color gris es tu piel. Nada, nada, nada arriba, nada arriba voy. Nada arriba, nada arriba, casi un novato soy. Nada arriba, nada arriba, nada arriba voy. Nada arriba, nada arriba, casi un novato soy. Ve con aquel y los viejos lobos, pero no dejes de advertir que en este bosque lleno de amigos arriba, nada arriba voy. Nada arriba, nada arriba, casi un novato soy. Nada arriba, nada arriba, nada arriba vas. Nada arriba, nada arriba, un novato.